Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Masri. Ya estás a punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacio. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo a este programa que ahora ya es el favorito de la radio de todos los mexiquenses y, ¿por qué no lo decimos también?, de muchos extranjeros. ¿Por qué digo extranjeros? Pues como todos ustedes saben, pues nos escuchan de Holanda, en Italia, en Inglaterra, en Israel, en Argentina, en Nueva York. Gracias a todos estos amigos que nos escuchan y nos han hecho publicidad buena por allá. Y gracias a la aplicación de TuneIn, donde pueden entrar a la página de la Universidad, Anáhuac. Les recuerdo, estamos en el 1670 de AM en Radio Anáhuac, ampliando tus sentidos. Y pueden escucharnos en www.anahuac.mx/radio. Ahí está la aplicación de TuneIn, la cual también pueden bajar a sus smartphones, a sus tabletas, y desde ahí nos pueden escuchar en vivo desde cualquier parte del mundo. Les recuerdo, nos pueden escribir a nuestro Twitter, @eliteespacios, a nuestro correo electrónico, eliteespacios@gmail.com. Les recuerdo, Elite Espacios es con una sola e intermedia. Y para todas las personas que nos han estado escribiendo y nos preguntan qué pueden hacer para escuchar nuestros programas anteriores, les voy a dar varias opciones. La primera opción, obviamente, es bajarla de nuestra página personal, www.radio.eliteespacios.mx. También nos pueden encontrar en la biblioteca de iTunes, totalmente gratuito. Pueden bajar todos nuestros podcasts. Y en nuestra página pueden encontrar todas nuestras frases que hemos dado continuamente, semana tras semana. Y algunas otras cosas, fotos de algunos de nuestros invitados, algunos temas y bueno, algunos links de algunos temas que han sido muy interesantes. Pues bien, amigos, como ven, ya estamos en marzo. ¿Qué tal? Puente en marzo. ¿Qué tal? A ver, ¿qué planearon? Platíquenme, me gustaría saber todas sus opiniones. Pues, ¿por qué no? ¿Qué tal? ¿Qué hacer para el puente? ¿Qué hicieron en los puentes pasados? En fin, todo este tipo de situaciones, ¿no? Está muy agradable. Pues hoy tengo una frase, la frase de esta semana, un poco larga. Pero me gustó bastante cuando estuve yo platicando con una persona y estuvimos pensando sobre la vida y más o menos pues desarrollamos este tipo de frase, a ver qué les parece. He pensado bastante lo que es la vida. La vida no es un juguete, tampoco una persona, tampoco un sentimiento. Entonces, ¿la vida qué es? Es tu todo, es tu nada, es tu enfermedad, es tu salud, es tu mal y es tu bien, es tu vida y eres tú. No esperes más a que la vida te dé, porque no te dará nada si tú no buscas lo que realmente quieres encontrar. Un poco rara, ¿no? Pero yo creo que la verdad, eso para mí es la vida. No dejarla pasar. Hay que buscar, hay que ir diariamente por ese todo que estamos buscando y que tenemos que lograr como una meta. El programa de hoy, a ver, decidí titularlo Neuronas bajo el tejado. ¿Qué les parece, jóvenes? Por acá estoy viendo en la producción a mis dos grandes amigos, el licenciado, a David, que se están riendo como este tema, neuronas bajo el tejado. Pues bien, la semana pasada estuvimos platicando sobre edificios inteligentes. Recibimos muchísimos mensajes de este tema y la gente se quedó con algunas dudas, algunas preguntas, porque realmente nos sobró mucho, bueno, más bien nos faltó mucho que decir, ¿ok? Nos faltó mucho tiempo y nos sobró mucha información para darles a ustedes. Neuronas bajo el tejado. Pues sería la segunda parte, ¿no? De lo que vienen siendo los edificios inteligentes. ¿Y por qué no decirlo? Como a las estrellas de cine, que cada vez más, pues los directores no les interesa que sean solo bellas, sino además también ya listas, ¿no? Pues las sociedades modernas han comenzado a apuntar así a todos los conceptos de construir una casa, un edificio, como un concepto inteligente. Porque no nada más tiene que ser bello el edificio, como todos los arquitectos ya lo estamos haciendo, sino obviamente ya tiene que haber inteligencia a través de esos edificios. En muchos programas anteriores platicamos, por ejemplo, lo que vendría siendo la energía solar. Cómo poder hacer un autosuficiente, un edificio y muchas cosas, ¿no? Platicamos sobre la certificación LEED. Y hemos platicado sobre muchas otras cosas que realmente, pues sí les recomiendo, como lo dijimos al principio del programa, bajen nuestros podcasts, bajen esos programas que no han escuchado y se van a dar cuenta de realmente lo que es un edificio a la cual se puede llegar la inteligencia. Actualmente, pues muchos edificios, por ejemplo Dubái, ya está lleno de ellos. China, en Shanghái, si recuerdan, cuando fueron las Olimpiadas, se construyeron muchísimos edificios y todos, no hubo uno solo que no haya sido inteligente. Ámsterdam ahorita tiene una política sobre construcción de edificios inteligentes, igual que Italia, igual que Francia, igual obviamente Londres. En Londres, cerca de Londres, se construyó hace muy poquito una ciudad por medio de inversión, fíjate, de una inversión de un millonario, multimillonario canadiense, decidió construir una ciudad completa en Inglaterra, en el Reino Unido, lo cual fue todo un éxito porque fue una ciudad totalmente inteligente. En los Emiratos Árabes ahorita se está construyendo una ciudad no nada más inteligente, sino totalmente libre de carbono. Y para lo cual vamos a platicar posteriormente en programas posteriores sobre esa ciudad, que realmente va a dejar impactado a muchos de ustedes. Y pues esta novedad no nomás ya es europea y en otros lugares que podemos decir que pues de primer mundo, ¿no? Sino que realmente pues muchos países no necesitan ser del primer mundo para poder construir sus edificios y sus casas inteligentes. Esta novedad también ha estado llegando ya a Latinoamérica. Pues, ¿qué les podemos decir? En 2012 se inauguró una ciudad totalmente turística en Búzios, en el estado brasileño. Así es. Muy cerquita de Río de Janeiro se construyó la primera ciudad inteligente de toda la región de Latinoamérica. Pues en gestión de energética y muchas otras situaciones, ¿no? Además que, claro, obviamente están aprovechando toda su situación en el litoral y pues realmente pues les ha funcionado bastante bien. Está muy cerca, relativamente muy cerca, a 2 horas manejando, 170 kilómetros de la ciudad de Río. Pues sí, así es. Pues realmente lo que podemos decir es una cosa que puede llamar mucho la atención en muchas situaciones, ¿no? Lo que podemos decir es ¿Cómo consideramos a un edificio inteligente? Lo que realmente lo podemos llamar domótica. Es la domótica, que viene siendo pues una derivación del latín, la palabra domus, que viene siendo igual a hogar. Y pues fue una combinación de hogar con la informática, que pues realmente así le empezaron a llamar a los edificios con esta frase de domótica. Y podríamos decir que un edificio inteligente pues es la especialidad que permite centralizar, supervisar, modificar pues cualquier sistema por medio de una computadora. Todo sistema que tenga que ver con el funcionamiento de ese inmueble. Pues como les comenté, la tendencia, pues realmente esa tendencia ya no es una tendencia nada más de Europa, que ahorita, por ejemplo, también en Alemania se ha construido o se planea ya una ciudad totalmente inteligente. Y digo se ha construido porque ya hubo un previo a eso. Una ciudad chiquita, de aproximadamente para 200 familias. Pero ahora se prevé una ciudad mucho, mucho, mucho más grande. En España, en Italia, pues para la gente que no lo va a creer, pero con toda esta crisis que ha habido en España, ya aproximadamente hay entre un 20% de todas las viviendas de construcción que empezaron desde el 2007 ya llevan el sistema inteligente. Y ahora en el 2015 ese 20% ha subido a un 44%, a pesar de, como decimos, de la crisis que se ha venido en este hermoso país de España. Y pues realmente, ¿por qué decimos la crisis? Es que para construir un edificio inteligente no existe crisis. El costo, como lo hemos venido diciendo, realmente pues no es mucho. No es mucho por muchas situaciones. Realmente puede ser un costo de entre un 5 a máximo un 20% del costo. Pero el ahorro, ese ahorro energético que vamos a tener y muchos otros ahorros, pues realmente se puede decir que se resumió y se pagó solito esa construcción con un aproximado de entre 12 a 24 meses. Todo depende del sistema que se haya puesto, ¿no? Pues que es un ahorro energético como un factor determinante para la elección de un edificio inteligente, en donde se vamos a controlar todo el consumo de energía eléctrica, vamos a desconectar las cargas, vamos a hacer una desconexión cíclica, vamos a controlar todos esos picos de demandas, vamos a tener un preenfriamiento matinal, por ejemplo, para que realmente, digamos, el aire acondicionado no esté funcionando mucho a mediodía, donde el calor es exageradamente fuerte. Pues podemos controlar un preenfriamiento matinal y así usar mucho menos el aire acondicionado. Y obviamente el aire acondicionado es un factor contaminante muy grande por el tipo de gases que llevan, que pueden romper la capa de ozono. Entonces, si preenfriamos los edificios, pues obviamente vamos a ayudar todavía también al sistema climático. Pues vamos a tener las arrancas, las paradas de los horarios fijos, horarios movibles, horarios que podemos tener arranques de los sistemas y obviamente las desconexiones en funciones del calendario. Podemos decir que a lo mejor los sábados, los domingos no necesitamos muchas cosas y podemos desconectar todo eso. También en función de las condiciones ambientales, también según la ubicación del edificio, obviamente podemos poner, por ejemplo, la climatización mucho menor en donde tenemos edificios orientados oriente-poniente, donde la luz no nada más es vital, sino los rayos solares que vienen entrando en esa orientación. Podemos darles un enfriamiento o podemos aprovechar más la luz, dependiendo. Pues, ¿qué les puedo decir? Todos esos consumos diarios de energía, pues nos vamos a ver reducidos en nuestras tarifas realmente, como les hemos dicho, ¿no? Y además tenemos valores agregados, pues todos los expertos han calculado que todas estas instalaciones, como les hemos dicho, no llegan más de un 20%, y estamos hablando de algo exageradamente costoso. El promedio debe ser entre un 5, un 8, máximo un 10% del costo, ¿no? Ya si sube es porque el sistema es total, es algo exageradamente, pues vamos a hablar que ya es un sistema inteligente de los de más capacidad y de los más grandes que puede haber, ¿no? Pues bien, en este momento nos vamos a ir a un corte y regresando vamos a hablar ahora sí de muchas partes de la domótica que no hablamos la semana pasada y que la gente quiere saber. No se duerman, continuamos en breve. Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. @ Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Pues bien, amigos, continuamos. Esto es Elite Espacios. Les recuerdo, soy su amigo Abraham Masri. Y lo que estábamos comentando sobre las neuronas bajo el tejado, ¿no? Los edificios inteligentes. La semana pasada mencionamos mucho sobre el apagado y encendido sobre las luces cuando todas las personas ingresan y egresan de una habitación, los cortes automáticos de la luz a diferentes horarios. También hablamos un poco sobre el sistema de climatización inteligente, el cual, pues como ahorita lo mencionamos también, podemos preenfriar algunas habitaciones para que el sol de mediodía pues no nos deje esa alta temperatura y tengamos más consumo. Podemos automatizar, obviamente, algo que no les había yo comentado, pero por ejemplo, todas esas aberturas que requieren de un horario, por ejemplo, en las oficinas, podemos hacer que todas nuestras puertas ya puedan abrirse por medio, pues, de las huellas digitales o por medio de cualquier cosa, o simplemente nada más quedan abiertas en los horarios que nosotros designemos y totalmente cerradas y bloqueadas por medio, pues obviamente, sus cerraduras, que se cierran en automático a determinadas horas. Pues también les comentamos sobre el control de balance lumínico de los electrodomésticos a distancias con un panel touch o con un control remoto. Todos esos controles centralizados con todos los servicios del edificio para darle mantenimiento. Todos esos controles de remotos que a distancia, pues obviamente nos permiten controlar toda nuestra vivienda. Y lo que no mencionamos es que a través de cualquier otra PC, una laptop o de cualquier tipo de computadora, podemos controlarlo desde cualquier otra parte del mundo, de cualquier otra parte del continente, donde estemos. Exactamente donde estemos podemos controlar y saber lo que está pasando en nuestra vivienda. Ahora nos vamos a hablar un poco más sobre, por ejemplo, la parte de inteligencia en la seguridad. Pues realmente podemos hablar que un edificio inteligente, ahorita los nuevos edificios, tenemos una detección y solución computarizada en los incendios. Así es, se puede detectar obviamente por detectores de humo, por detectores de gas, puede haber pérdidas de gas, por ejemplo, monóxido de carbono, todos esos detectores. Y podemos controlar los rociadores, los aspersores, o bloquear puertas, bloquear accesos en el primer momento en que se detecte algún tipo de fuego, y que obviamente también se prendan las alarmas y puedan sonar en cualquier, hasta en un celular. En un celular, estés en donde estés, en cualquier parte del mundo, puede sonar una alarma donde puedes decir, tengo un conato de incendio. Y en automático también hablar a los bomberos. Los sistemas de seguridad también, que permiten la detección de los intrusos, que pueden hablar también automáticamente a los a la policía. Todo este sistema de seguridad pues corta todo el suministro eléctrico en el hogar. Y también tenemos obviamente los controles de acceso digital biométricos por medios de huellas digitales. Imagínate llegar a tu casa y ya no tener que obtener una llave que puedo perder en cualquier otra parte, y solamente pongo mi huella, y con eso pues realmente puedo entrar a mi casa, a mi edificio, y no necesitamos absolutamente nada más. Y pues así, muchos automóviles, ¿no? Los nuevos automóviles ya muchos están funcionando de esa manera. Muchos ya ni siquiera tienen switch de encendido. Simplemente te pones un control que lo detecta el automóvil, aprietas un botoncito o tocas con tu huella digital la puerta o el tablero y pues enciende el automóvil. Y de esa manera, pues es lo que estamos hablando y de lo que vamos a hablar también próximamente en nuestro espacio de siglo XX. Vamos a hablar sobre la evolución del automóvil. Y así es, pues como ven, también algo muy importante, por ejemplo, dentro de la seguridad, es que si tú vas a viajar o estás trabajando, pues hay una simulación computarizada de presencias en el hogar. Por ejemplo, tú puedes decir en un sistema de seguridad, no necesariamente puedes decir a las 7 de la noche que se prendan todas mis luces. Tú aprietas un botoncito que se llama seguridad al momento de programar la luz, y esa luz se va a prender en un lapso. Por ejemplo, si yo pongo a las 7, siempre va a haber un movimiento de media hora hacia atrás o hacia adelante. Entonces va a haber casos en los que de repente se va a prender 6:45 o se va a prender 7:12. Y así, de manera de que no siempre haya un horario fijo. Y así también podamos, pues la gente pueda pensar de que estás ahí, de que estás en tu casa, de que hay alguien y de que no tienes ningún otro problema en ese aspecto, ¿no? Pues sí, así es como está funcionando este sistema inteligente. Y ahí les va algo exageradamente nuevo dentro de la parte de la inteligencia de los edificios. ¿Cómo ven que a lo mejor ahorita ya no se pueden usar persianas o cortinas para evitar el paso de la luz? O mejor aún, para que la persona que está exactamente enfrente de nosotros, podemos tener una pared de cristal completa, de piso a techo, de lado a lado, y que no nos vea. Pues se instala un sistema, muchos lo han visto, por ejemplo, como en los elevadores, cuando pasa uno y que no se cierren las luces, un sistema de LED donde hay un foquito de un lado hacia el otro, y cuando se corta esa luz, pues realmente la puerta se queda parada. Imagínense que tenemos unos mínimos LEDs, pero totalmente son LEDs que se distribuyen de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Vamos a hablar de piso a techo y de techo al piso, con unos mínimos reflectores que está botando esa luz de tal manera de que si yo lo prendo puedo oscurecer ese cristal al nivel que yo lo quiera. Le puedo dar la transparencia desde cero hasta el 100%, lo que yo quiera, y no nomás es transparencia. No permite que nadie me vea, pero también no permite ni el paso de la luz, no permite el paso del calor, no permite nada de eso. Y es un sistema tan ridículo por de instalarlo y tan barato ya últimamente, que ya muchas de las oficinas, por ejemplo en Estados Unidos, donde muchas grandes corporaciones que están construyendo todas estas oficinas inteligentes, ya los están poniendo en las oficinas para dar privacidad a estas oficinas como las vemos muchos en las televisiones, donde todos los canceles son de cristal, donde se ve, por ejemplo, que hay adentro, obviamente no se escucha, pero sí se ve, por ejemplo, quién está del otro lado, qué es lo que están haciendo, si hay una sala de juntas, se ve quiénes están todos adentro, una oficina de un director, todo privado, pues sí, ¿quién no quieres que te vean? Es un sistema de LEDs que va de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, que nos está dando esa inteligencia para poder, pues así llamarlo, si quisiéramos, polarizar esos cristales de manera de que no pueda haber nadie que esté, pues, diciéndonos, ¿no?, qué es lo que estamos haciendo adentro. Otro de los sistemas, bueno, obviamente de seguridad, es que se pueden controlar los ascensores, los elevadores, y asimismo también se les puede dar un mantenimiento y un rendimiento óptimo. Y a muchos, por ejemplo, en los edificios inteligentes, pones tu huella digital y ya sabe que tú vas al piso 28, es más, ni siquiera tiene ya botones con todos los números de todos los pisos a los que quieres bajar. Simplemente, por ejemplo, la persona de seguridad, si es un invitado tuyo, todo lo que va a hacer es, tú te identificas, te pone, vas al piso 28 y él, automáticamente se te abre la puerta en tu casa en el piso 28. O con tu huella desde el estacionamiento o en la parte donde vayas a entrar, ya sabe que tú vives en el 28, en el 24, en el piso que quieras, y obviamente pues ya serás dirigido hacia ese nivel. Y si estás invitado a algún otro nivel, tú vives en ese mismo edificio, no es nada difícil. Simplemente hay un intercomunicador donde tú pones, o antes de subir a tu departamento, pones, por ejemplo, quiero ir al piso 25. Ahí sí ya le tecleas con un pad de numérico, piso 25, pones tu huella. Y si tú estás autorizado, obviamente, para poder accesar al piso 25, te va a dar tu acceso de visita. Pues sí, así es como está funcionando todo este tipo. Y por qué no decirlo también, ahorita muchos lo hemos visto, por ejemplo, en México, todos esos medidores de agua, inteligentes, donde en realidad, pues tú tienes tu medidor afuera de, más bien adentro de tu domicilio, y en la parte exterior hay un sistemita que parece como si fuera un botoncito de timbre donde meten un lector y les está dando por medio de una computadora ese lector. Les está dando ya la medida del agua, de manera de que pues realmente ya ni siquiera tienen que descargarlo o a mano. Todo lo que hacen ese mismo lector lo meten por medio de un USB a la computadora. Y dice, en tal domicilio el servicio de agua es tanto y su facturación debe ser tanto. Lo mismo que está pasando ahorita con Comisión Federal de Electricidad. Sí, actualmente sí está pasando ahorita lo que viene siendo la persona que sigue tomando las mediciones en los nuevos medidores digitales. Pero esos mismos medidores digitales no nada más ya tienen, ya nada más se toma con un mismo lector. Te pone el número de medidor, el domicilio, la medida, y ya nada más se descarga directamente. Pero lo nuevo que tiene ahora la Comisión Federal de Electricidad es que esos medidores ya van o ya están empezando a funcionar por medio de una computadora. Exacto, una computadora que a través de tu mismo cableado eléctrico está detectando ese medidor, el número de medidor, qué consumo estás teniendo, si es lógico, si es ilógico, si es excesivo, si no es excesivo, y si hay algún cambio, de manera de que también se presenta personal de la comisión y te dice, ¿sabe qué? Usted está usando muchísimo más este mes, o está usando menos, o hay algún problema. Y así es como está funcionando todo este tipo de sistemas inteligentes. Yo les recomiendo, amigos, que pongamos todas estas capacidades de análisis en nuestra mente para poder, pues, realmente colocar todos estos tipos de sistemas que, como les decimos, bueno, colocarlos en una construcción ya nueva, pues no es nada caro, es muy fácil hacerlo. Y para todos los que ya tenemos propiedades y queremos empezar a hacer cosas inteligentes, pues sí les recomiendo que se dirijan. Se pueden dirigir con un servidor conmigo. Ya saben, tienen ustedes todo esto, que nuestros datos de contacto, y yo los puedo orientar. Les puedo orientar fácilmente qué pueden hacer, dónde pueden hacerlo, los costos. Y pues sí, amigos, ya saben, aquí los orientaremos siempre en todo lo que necesiten. Y pues bien, nos vamos a un corte y vamos a regresar con nuestro espacio de siglo XX, donde vamos a hablar del automóvil. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en el Lit Espacios. Espacio. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es siglo XX. Siglo XX. ¿Qué tal, amigos? Continuamos, esto es Elite Espacios y estamos en nuestra sección siglo XX. El automóvil, pues bien, es algo que realmente ahorita no nos podemos muchos separar de este medio de transporte. ¿Qué es? ¿Quién lo inventó? ¿Cómo salió? Pues podemos decir que a más o menos el primer vehículo, vamos a hablar motorizado pero impulsado a vapor, fue un vehículo llamado Further, okay, que inventó Nicolas Cugnot y que era exageradamente pesado, ruidoso, etc. Y fue inventado en 1771. Claro, el tipo de ruedas, el sistema y todo lo demás dejó muchísimo que desear. Posteriormente, pues siguieron todos los inventos y fue hasta 1885 donde se crea el primer vehículo automóvil llamado de esa manera por motor de combustión interna con gasolina. Pues así es, quien lo viera o quien lo imaginara, ¿no? Pues eso empezó a dar una serie de etapas que empezaron a marcar todos los principios y toda esa tecnología. Rápidamente, por ejemplo, les voy a decir, ok, este escritor, bueno, francés, fue el que inventó el automóvil, como dijimos, a finales de 1700, y eso fue el primer paso para poder empezar con todo este tipo de vehículos. Ya por ahí de finales de 1800, Siegfried Marcus, un italiano, fue el que empezó a desarrollar todo lo que fue el motor de combustión interna a base de gasolina, y fue el primer vehículo automotor, el coche Marcus. Así es. Por ahí de casi finales del siglo antepasado, de los 1800, la señora Benz, Carl Benz, manejó el primer vehículo que recorrió en Alemania los 80 metros. Así es, parecerá ridículo decirlo, pero funcionó y caminó 80 metros. A raíz de ahí, este señor Carl Benz fue el que empezó también un desarrollo ya muy grande sobre sus vehículos, y pues obviamente a nombre de su hija fue que se dedicó esta marca. Por ahí de los 1900 empezaron ya producciones masivas de los automóviles en Francia, en Estados Unidos. Ford, Henry Ford creó a principios de los 1900 sus primeros vehículos y fue hasta 1908 cuando creó una cadena de montaje en la ciudad de Detroit, en Estados Unidos, y fue algo que totalmente fue espectacular. Jamás nadie se imaginó que una cadena de montaje pudiera producir tantos vehículos, y fue el único en ese momento y el pionero en empezar a producir vehículos en masivamente. Pues realmente se construyeron muchos vehículos, empezaron pues, por ejemplo, por qué no decirlo, antes de la Primera Guerra Mundial y a finales de en ese lapso hubo vehículos que realmente empezaron a ¿qué les puedo decir? Impresionar realmente al mundo, ¿no? Lo que viene siendo el Ford T o el Ford T, como lo conocemos, el Bugatti y el Cadillac. Imagínense un Cadillac de 16, así es, 16 cilindros llamados de esa manera en aquel entonces. Obviamente no tendría la velocidad que ahorita tiene un carrito de nosotros de 4 cilindros, ¿ok? Porque funcionaban de diferente manera. Pero en 1930 ese fue el automóvil que pegó, por así decirlo, lo más nuevo, lo más de lujo, etcétera. Pero quiero decir que nada más hubo una producción mínima y realmente desaparecieron del mercado. Creo que aproximadamente se construyeron 12 y desaparecieron en menos de 2 años del mercado, porque pues era totalmente un automóvil exageradamente pesado y que no funcionaba. ¿Qué vehículo podemos decir que realmente se ha construido por más de 60 años? Así es, 65 años se construyó el mismo vehículo con el mismo tipo y prácticamente nunca cambió. Estamos hablando obviamente de lo que se conoce el Escarabajo y en México el Volkswagen Sedán. 65 años construido el mismo modelo, el mismo tipo, desde 1938 hasta el 2003, que fue el último modelo que sacaron de este vehículo. Y pues bien, ya hablamos un poco sobre la historia, ahora podemos hablar un poco más sobre lo que viene siendo el funcionamiento del automóvil. Ok, en realidad, pues el funcionamiento, podemos decir varias cosas sobre cómo funciona un automóvil. Y pues también realmente vienen siendo pues los automóviles, decimos, ¿no? Los movemos por gasolina, pero ahora ya no nada más es por gasolina, también ya ha habido otro tipo de combustibles. El combustible, por ejemplo, el diésel, y ahorita ya tenemos los eléctricos, los híbridos y todo esto, los sistemas de propulsión que nos han dado y han venido modificando todo este tipo de automóviles. Obviamente, también podemos decir que dentro de este tipo de funcionamiento, pues incluyen, por ejemplo, lo que vienen siendo los vehículos. Depende mucho de las ruedas. Así se que empezó a homologar los vehículos de pues los automóviles, y así se empezaron mucho a clasificar por reglamentos, por homólogo. Y por ejemplo empezaron también, a raíz de ahí también salieron las motocicletas, donde ya se consideraban obviamente dos ruedas y tenían que ser de un solo cilindro y menores a 50 centímetros cúbicos. Después empezaron a salir los vehículos de tres ruedas y después obviamente los de cuatro ruedas, en donde también se empezaron a clasificar según su peso. Por ejemplo, los que eran menores de 200 kilos, 400 kilos, hasta inferiores a una tonelada, y ahora pues empezaron también por ahí de los terminando los 50, los automóviles que llegaron a pesar hasta 2 toneladas de peso, que era algo exagerado. Y un poquito después, a principios de los 60, empezaron a salir vehículos motorizados ya un poco mayores, lo que empezaron a llamar los vehículos de 7 y 9 plazas, superiores a los 5 toneladas. Así es, para quien les resulte algo ilógico, pues recordemos que eran a partir de pura lámina, láminas gruesas, y ya no como ahorita, ¿no?, donde se construyen todos estos tipos de vehículos, de automóviles, en fibra de vidrio, fibra de carbono y todo este tipo de materiales que se usan y que realmente pues no pesan nada y permiten darle una mayor velocidad a todo tipo de vehículos. Pues bien, mencionamos por ejemplo que los primeros vehículos fueron a vapor. Así es, esa era la propulsión que tenían los coches. Y fueron los primeros motores empleados en este tipo de máquinas, donde pues obviamente funcionaban por vapor. Después los de combustión interna, que vendía siendo pues lo que ahora conocemos como gasolina, porque antes eran otro tipo de combustibles. Casi podemos decir que era gasolina, muy parecido, pero pues obviamente se fueron desarrollando todo ese tipo de combustiones y combustibles, de manera de que realmente podían salir adelante todos estos automóviles y moverse pues toda esa propulsión por medio de los combustibles estos, ¿no? Después, pues obviamente, empezaron a salir también a finales de los, pues un poco antes de finales del siglo XX, los motores de propulsión por medio de gas natural, por medio de otro tipo de gases, el gasóleo o los gases licuados del petróleo, como el butano y el propano. Después empezó a salir un motor que se llamó gas natural vehicular o gas comprimido, que se parece mucho a lo que viene siendo ahorita el gas que normalmente usamos para nuestras estufas, pero es un gas diferente que nos empezó a dar propulsión en todos estos automóviles. También a finales del siglo empezaron a salir los vehículos eléctricos y los vehículos solares. Así es, quién lo dijera, ¿no? A finales de los 70 ya teníamos vehículos pues que cargaban baterías por medio de celdas solares, y realmente pues teníamos ya todo lo que vienen siendo los automóviles. Podemos mencionar algo que realmente les va a dar pues curiosidad: los automóviles. El automóvil más rápido que ha existido se llamó el Blue One. Porque Blue One era diseñado tipo lo que venía siendo en aquel entonces, a finales de los 60, un cohete espacial, pero imagínense, en lugar de vertical, horizontal, le pusieron sus ruedas. Era exactamente así, como si fuera un cohete con su cabeza cónica, su punta cónica, y una propulsión a chorro por medio de combustible, donde salía el fuego, igual como si fuera un cohete espacial hacia arriba, pero este fue movido horizontalmente por medio de ruedas. Alcanzó una velocidad impresionante de Mach 1, que viene siendo más de 1000 kilómetros por hora, en una pista que se construyó especialmente para ello, a finales, más bien a mediados de los 60, y alcanzó el Mach 1 en tan solo 14 segundos. Obviamente fue un prototipo, que nunca se usó porque no había manera de usarlo en ninguna otra parte. Pues bien, tenemos ahorita lo que vienen siendo los automóviles deportivos, que pueden alcanzar velocidades impresionantes, y por qué no decirlo, ¿no? El soñado de todos, el Ferrari, producido por Enzo Ferrari, quien pues hace unos cuantos años dejó este mundo, y quien fue quien catalogó el mercado de los automóviles como los super lujo deportivos. Pues bien, amigos, nos ha dado mucho gusto estar aquí con todos ustedes, y recuerden, no porque estamos hablando ahorita del automóvil quiere decir que pueden hacer un uso indebido de él. Menos, les recuerdo, el alcohol no se lleva con el volante, y los invito obviamente a siempre tener bien verificado su automóvil y bien, obviamente no para pasar la verificación, ¿no?, sino para que realmente podamos contribuir no contaminando nuestra ya muy contaminada Ciudad de México y muchas otras ciudades en el interior de la República que también ya tienen muchos problemas de contaminación. Así es, los invito a ser conscientes, a usar el automóvil con inteligencia. Pues bien, amigos, esto fue Elite Espacios Siglo XX. Su amigo, el arquitecto Abraham Masri, se despide y pues nos va a dar mucho gusto volver a verlos la próxima semana. Buenas noches. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love, unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.